la esquina acostumbrada. Y tú, buscándome los sueños, tú, huyendo por mi esquina, tú, rompiéndome la calma, tú, tirando de mi vida. Y yo, comprándole al recuerdo, yo, palabras de otros días que un turno equivocado. Yo, para darte mi vida, yo volveré, salido del incendio del amor que soñé. Para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré, volando en una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida, yo volveré. Yo, buscando algún atajo, perdido entre otros tiempos.